Bueno, ¿cómo están? Primero, en primer lugar, Pablo Lautaro, buen día. Buen día. Respecto al señor Herrero, hicimos un anuncio la semana pasada de sus huesos, esos restos óseos, no pertenecen a una mujer, sino que pertenecen a una persona de sexo o de género masculino. Por lo tanto, no son de una mujer. Estamos en proceso para ver si podemos llegar a determinar el ADN, pues son huesos quemados y bueno, implica un proceso mucho más difícil y tampoco tenemos el cotejo de quién serían en caso de que sean de varón, o sea, no debería cotejarse con alguna muestra de ADN que al día de hoy no tenemos. No, lo que tenía en la provincia de Mendoza, y eso sí es el más avanzado de Latinoamérica, tiene un banco de ADN, pero que la ley permite extracción de ADN a todas aquellas personas imputadas o de fuerzas de seguridad. Entonces, cuando se obtiene un ADN nuevo, se cruza con ese banco de datos que ya tiene 62.000 muestras, sobrepasa las muestras que tiene el Banco de Chile, de San Pablo y otros lugares. Pero para eso, o sea, no tenemos ahí en ese banco el ADN de toda la población. Y ese hueso puede ser de cualquier persona, no solo de Mendoza, sino de otras provincias. Por lo tanto, va a implicar todo un trabajo tratar de determinar el ADN en esos huesos. Lo que sí podemos confirmar es que son masculinos. Bueno, Martín, ¿y cómo sigue el caso? ¿Se sigue investigando el caso de Iona Luna? Y también te queríamos consultar si se habían hecho peritaje con respecto a los papeles, a las notas encontradas. Mira, respecto a Iona Luna, bueno, hemos tratado, y la fiscal, de hecho, ha tenido cierto diálogo con los hijos en su momento, donde incluso se les advirtió de esta situación de Herrero, que no estaba autorizado, por eso no se autorizó de la fiscalía el rastreaje cuando fue solicitado. Obviamente que se siguen esperando información para poder seguir con algunas medidas. Lo mismo nos pasa con el caso Abigail, ayer hubo una reunión entre el procurador y el procurador junto, el jefe de fiscales de homicidios con la familia, los padres de Abigail, para poder profundizar y generar un compromiso de que no se va a dejar de buscar. Cualquier novedad que haga de Luna, cualquier prueba que nos acerque a una posibilidad de hallarla, obviamente que se va a ejecutar. Esa causa no está archivada ni tampoco está frenada, sino que por ahí no se cuenta con información que nos permita generar una hipótesis y dar con ese paradero, ¿no es cierto? Y en cuanto a las notas, Martín, ¿qué deducciones han sacado? ¿Pudieron determinar la antigüedad de los otros elementos también que se encontraron en el segundo rastrillaje? Implican lo mismo que los huesos en términos de determinar quién le escribió o dónde fue producida. Se sigue analizando sobre todo el tema de que también se encontró una nota en otro allanamiento. Claro. Los resultados van a ser comunicados, ¿no? Ahí está, queríamos consultarte eso también, si se había peritado el tema de la antigüedad de la nota. Vimos que tenía hongos. Lo que pasa es que los procesos son, en esos casos, al estar quemados, son procesos más largos, ¿no? No, pero a la nota nos referimos. El hecho, ¿sí? En el primer allanamiento, el papel, que había hongos, que había mancha, eso se puede determinar qué antigüedad tenían, si tiene más. Se puede determinar aproximadamente la antigüedad, pero no, a ver, teniendo en cuenta, ¿no?, dentro de una hipótesis de investigación, que los huesos pertenecen a un hombre, es decir, que descartamos que sean de la señora Luna, si bien se van a peritar y esperamos los resultados de antigüedad y todo, es probable que tenga relación con el hueso ese monedero. Perfecto. Y con respecto a los segundos rastrillajes, ¿hay alguna novedad de los peritajes, de esos preservativos que estaban encontrados? ¿Tienen o no material genético? Ahí desaparecieron las mismas notas. Todo eso está siendo cotejado en el Cuerpo Médico Forense. Nosotros nos comprometimos en un primer momento a poder determinar el ADN en los huesos y a eso nos abocamos, el extraer ADN o determinar la procedencia de un hueso tardaba 60 días, decimos, creo que en 15, cerca de 15, y bueno, y tal cual comunicamos, ¿no?, más allá de que los restos óseos son de hombre, vamos a tratar de determinar de dónde provienen, porque en el año 2019, en ese mismo lugar, no se hallaron los huesos y fue rastrillado. Estamos tratando. Primero nos abocamos los huesos y comunicamos incluso que ya terminada la parte de los huesos y viendo si es que se puede esclarecer de quién es el ADN, lo cual es bastante improbable porque no tenemos el ADN de toda la ciudadanía en un banco. Sí. Bueno, por ley incluso no se puede ver en la Argentina. Nos vamos a abocar a terminar y seguir con las pericias de las otras pruebas, a ver si se puede dar una explicación lógica de lo que fue al lado. Claro, lo de los huesos es totalmente entendible. O sea, desde el momento que se puede certificar que pertenece a un hombre del cual no se sabe nada, es entendible. Yo no separaría el hallazgo de las notas con el hallazgo de un hueso que se dijo una cosa y no terminó siendo. Claro. ¿No? Entonces, ahí también se genera cierta rareza en la prueba ya. Sí. Porque vuelvo a repetir, en el rastrillaje del año 2019 tampoco se dio el monedero con el papel. Claro. Por lo tanto, podríamos suponer que tanto el monedero del papel como los huesos provienen de otro lugar o fueron puestos ahí posteriormente al 2019. Lo cual eso sí sería preocupante porque quiere decir que hay alguien que está manipulando pruebas y está tratando de confundir la investigación. Claro. Ahora, esos peritajes serán hechos, se están realizando y bueno, cuando tengamos algún resultado se comunicará a ver qué ha pasado, ¿no? Perfecto. Pero yo no separaría esto de que los huesos fueron hallados ahí con y también el monedero y los papeles que contenía adentro, en términos de lo que es, y que es raro que no se hagan encontrar en 2019, pero sí aparezcan cuando los busca el señor Herrera, ¿no? Y la misma hipótesis manejan entonces en el segundo rastrillaje, que era dentro de una propiedad privada, autorizada para entrar, todo, digamos, la misma hipótesis de pruebas que son plantadas o algo así, manejan en el segundo lugar. No, es una hipótesis que la prueba sea plantada. Lo que digo es que hay que peritarlos. Luego de ese peritaje se valora si la prueba fue puesta ahí bajo unas circunstancias u otras. Hoy no es una hipótesis. Sí lo veo yo como una posibilidad ante la pregunta de ustedes, ¿no? Uh-huh. En esto de relacionar los huesos y los monederos, hay una realidad tácita, que tanto los monederos como los huesos no fueron hallados hasta después del 2019, siendo que se hizo un rastrillaje oficial en el 2019. Fueron hallados un rastrillaje que no fue autorizado por la Fiscalía. Claro. La Fiscalía se hace presente porque hallan unos restos óseos humanos y bueno, incluso se presenta el fiscal de turno, ¿no? La fiscal de la causa Luna. Por lo tanto, no es una hipótesis hoy que hayan sido plantados. Pero yo, comunicacionalmente, ustedes lo saben, si esto vemos que se rastreó y no se encontró nada, y que tampoco se encontró en su momento el monedero, no descartaría que hubiera una relación entre los huesos puestos ahí y las notas encontradas luego. Por lo tanto, eso sí se puede transformar en una hipótesis de la Fiscalía. Luego, sí, a medida que se van haciendo los peritajes, tanto del monedero como de los papeles, ver qué pasó con esa situación. Nosotros informamos en comunicado y mandamos las fotos. Son las mismas fotos. Las fotos 2019, se ven incluso, parece una especie de baño, y se ven los azulejos, y las fotos 2021, es exactamente el mismo lugar. ¿Dónde está ese material? ¿Dónde se puede consultar esas imágenes? ¿Dónde se pueden consultar esas imágenes que vos nos decís de las fotos? Se las envío yo. Ahora fue lo que se comunicó hace unas semanas atrás, diciendo, bueno, no es que no se había rastreado, había una versión de que en ese lugar no se había rastreado, y bueno, la Fiscalía, el Ministerio Público, tiene la obligación de informar a la población de que eso no es cierto, es mentira que no se había rastreado en ese lugar, y se cotejaron las fotos 2019-2021, y se le envió a los medios. Con gusto, ahora cuando terminemos esta comunicación, se lo envío a ustedes. Dale. Perfecto. El comunicado de ese momento, ¿no? Dale. Y Martín, esos rastrillajes los hicieron, no sé si vos estabas ahí en prensa, pero no sé si te acordás, ¿los hizo Cuntica 9? O sea, lo hicieron dos grupos, no recuerdo ahora los grupos. Yo sí estaba en prensa cuando sucedió lo de Luna. Sí recuerdo que el ingreso del pedido de averiguación paradero nos ingresó un día sábado, tarde a la noche, y no tardamos en mandar el paradero a los medios para que publicaran. De hecho, hubo un diario que me llamó un sábado a la 1:00 a.m. diciéndome por qué tanto apuro, y nosotros lo dijimos, porque siempre que la denuncia, ¿no?, es preocupante del lado de los hijos, se actúa con la mayor celeridad posible. Me acuerdo patente ese momento, o sea, he trabajado con muchísimos paraderos, pero me acuerdo en este caso porque estaba en un evento y tuve que salir para comunicar el paradero, ¿no?, ese día de la denuncia. Y después recuerdo a los otros días los rastrillajes de la doctora Ríos en Potrerillos. Pero bueno, lamentablemente ninguno dio positivo, ni para encontrarla con vida, ni para encontrarla crecida, digamos. Entonces ahí sí queda en un limbo complicado, en donde esperamos obtener nueva información para poder llevarle una respuesta a los hijos, ¿no? Claro. Por eso, Martín, ¿no te acordás? Perdón que te reitere la pregunta, pero ¿no te acordás si los rastrillajes los hizo Cuntica 9 como para No recuerdo el grupo, la verdad que no recuerdo quién fue. Normalmente se trabaja con grupos de la policía en los rastrillajes. Creo que una ese grupo, pero no sabría precisarte cuáles fueron los grupos que participaron en los primeros rastrillajes. Después, si querés, averiguo bien y te informo específicamente cuáles fueron los grupos que participaron. Por favor. Acuérdense que al no ser de Luna, tenemos restos óseos al lado. Esa causa la tiene el doctor Pirrello y va a seguir con las pericias correspondientes de los papeles al lado y tratar de determinar el ADN. Y por ahí, ¿no?, tenemos al laboratorio saturado de pruebas, porque acuérdense que no es el único delito, no solo son los paraderos o los homicidios, sino que son laboratorios que hacen huellas digitales de huellas genéticas. También le ingresan las pericias de robo, también le ingresan las pericias a veces de lesiones para determinar quién estuvo en el lugar. En cuanto yo tenga información, le informaremos a ver qué resultado de eso. Pero tiempo exacto no me animaría a darte. Sí, Martín, yo tengo una más, como para cerrar, que tiene que ver con lo que salió publicado en varios medios de la provincia, que en relación a Marcos Herrero, que se lo iba a imputar de alguna manera por haber manipulado pruebas. ¿Cómo es ese tema? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Nosotros contestamos dos cosas del señor Herrero. La primera fue esa, que lo hablamos en su momento, cuando hicimos la entrevista anteriormente, y es que la Fiscalía no autorizó el rastrillaje del señor Herrero, más allá de que la familia se hizo cargo, porque no estaba autorizado por el Ministerio del Interior de la Nación. Es decir, se le solicitó un informe al Ministerio del Interior de la Nación y se nos dijo no, este hombre no está autorizado porque no tiene las prácticas autorizadas por el Ministerio de Seguridad, no del Interior, de la Nación. Esa fue la primera comunicación. La segunda comunicación fue, bueno, estos huesos hablados no son de Luna. Por ahora no habría un delito del señor Guerrero. Solamente que él, en el momento en que se hagan los huesos y se lo interroga, la fiscalía se hace presente y se lo abrió y se lo interroga, él reconoce haber manipulado pruebas por no confiar en la policía. Pero eso no es una causa en sí. Ajá. Si de repente se determina que la manipulación llevó a otra cosa y se encuentra un delito en el accionar de Guerrero, se actuará como en otros casos, y se lo imputará, pero por ahora no veo que el señor Herrero tenga un delito que se le pueda imputar. Por ahora el señor Herrero no está imputado, ni acá en la provincia se le ha hecho ningún problema, más que advertir para que no continúe esta práctica, bueno, parece una práctica por lo menos dudosa, de que no está autorizado. Bueno, muchísimas gracias, Martín, no te sacamos más tiempo y quedamos a la espera de que nos mandes los resultados o que nos informe cuando tengan los resultados de los rastrillajes de los otros restos, digamos. Perfecto. Muchísimas gracias, Martín.